ya con ustedes, de corazón a corazón, con Jay Martínez y la doctora de corazones, Karina Casas. El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor. El amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. Y ya con ustedes, de corazón a corazón, con Jay Martínez y la doctora de corazones, Karina Casas. Doctora de Corazones, ¿nos escucha? Sí, estoy aquí. ¿Cómo están? Buenas noches, Jay. Buenas mis noches. Corazoncito. Mis tiernos corazoncitos en Puerto Rico y por todo el mundo. Qué rico es estar aquí con todos ustedes compartiendo esta noche con un tema que le apasiona a su doctora de corazones. Y ese es el amor. Tema hermoso, generalmente hablando. Y sumamente sabroso, si es de pareja se trata. Y como estamos a días de del Día de los Enamorados, pues les voy a ampliar un poquito lo que es, debe ser y qué significa el amor. Pero primero que nada, quiero darle las gracias por todo el cariño, el amor, el respeto que me han brindado por mi participación en este programa a través de sus mensajitos. Verdaderamente les agradezco mucho, los amo. Bueno, empiezo rapidito para también darles el chance que nos llamen y nos digan si les gusta el programa. ¡Ay, el amor! El sentimiento más hermoso y sublime que nos hayan permitido sentir, experimentar. Aquí les voy a decir una pequeña reflexión que les escribí. Amar no es solo un verbo a conjugar, para unos difícil de expresar, para otros difícil de demostrar, para otros difícil de entender, pero para otros no lo conjugan, lo expresan, no lo dicen, lo demuestran. Muchas veces no lo entienden, pero lo anhelan, lo desean, lo cuidan, lo respetan, lo llevan a su realidad, es una forma de vida. El amor es el arquitecto del universo, hace ligero todo lo pesado, soporta todo lo difícil, lleva el peso sin fatiga, y todo lo amargo lo vuelve dulce, perdona, toma, da y transforma todo. Es consuelo, luz, es volcán, no le teme a nada ni nadie, no se esconde, falla o destruye. Ni se compra ni se vende, tampoco tiene precio, no se ahorra, no se escatima, tampoco se malgasta, no entiende de rencores y al final siempre perdona. No se cansa ni se rinde, no espera, solo quiere dar. No se duerme, despierta a una realidad. No es egoísta, es ternura, cariño, comprensión, comunicación, pasión. El verdadero amor no se reconoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Amar es ser capaz de aceptar al otro tal cual es. Amar no es nada. Ser amado es poco. Pero amar y ser amado lo es todo. Es el motor que nos da vida. También nos da calor y color a la vida. Nos impulsa a crear, soñar, realizar y a lograr. Tiene asegurada la juventud y también la vejez por siempre, porque así es el amor. El silencio le apaga, pero con tan solo un beso le enciende. Amor, amor y más amor, con él todo, sin él nada. El amor, mis corazoncitos, el amor tiene distintas facetas. Lo podemos sentir por nuestra pareja, por los hijos, por los nietos, la familia, tu trabajo, la naturaleza, una plantita que cuidas con tanto esmero para que viva, los animalitos que también son criaturas de Dios, nos necesitan y merecen todo nuestro amor, nuestros cuidados y respeto a la vida. También a tu casa, te ha costado trabajo y esfuerzo hacer tu hogar, tu carrito o automóvil. Sí, claro, ¿por qué no? Después de todo, es el que te lleva y trae al trabajo, donde luchas para darle a tu familia el sustento de cada día. Cuando te vayas a enojar con tu pareja, siempre piensa que tantas personas que perdieron a sus compañeros en aquel trágico accidente del 9-11, valora lo que verdaderamente es importante en la vida. ¿Qué es eso? Se preguntan ustedes. El amor. No guardes rencor, no guardes rencor, ira, rabia, odio contra nada ni nadie. Perdona si es que algo deben o necesitan perdonar. Siempre he dicho que el perdón es la máxima expresión del amor. Tengan por costumbre decirle a esa persona cuánto la aman, cuánto la necesitan, cuánto la extrañan. Si tienes pareja y tienen alguna desavenencia, hablen. No se vayan a la cama enojados. Después de todo, siempre recuerden que el amor fue el que los unió. Ahora mismo, mira a tu alrededor, ¿qué ves? Bendiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas bendiciones? El amor que nos rodea. Disfrútalo cada día. Es un regalo que muchas veces nos damos cuenta que no tenemos. El amor del cual les he estado hablando hoy es el que se debe, el que debe existir en una pareja que quiere, puede, necesita y está preparada para el compromiso que exige ese amor. Y ese debe ser un amor de respeto mutuo, de palabra y acción, de responsabilidad, cumplimiento y comunicación abierta, con capacidad de perdonar y olvidar, con capacidad de mantener la unión en alegría sin dificultades, la disposición de cooperar y ayuda mutua, la paciencia y capacidad de renuncia, sacrificio, hacer de la honestidad una necesidad, es el saber llevar los desafíos y aprender de ellos, es el llevar una dirección y sentir que es segura, es tomar decisiones juntos, es el sentirse necesitados el uno con el otro. Es el amar y saberse amado con entrega total, necesitar y querer convertirse en uno. ¿Qué es el amor verdadero? El amor verdadero no es prometer, es realizar, es hacer. No es jurar amor eterno, es brindar amor eterno. No es herir al ser amado, es sentir como es ser amado. No es reprochar, es mejorar. No es celar, es confiar. No es egoísmo, es ser con el otro como con uno mismo. No es querer absorber al otro, es liberar al otro. Amar no es querer todo para uno mismo, es entregarse íntegramente uno mismo. No es pretender, es comprender. No es solo placer, es a veces sacrificar por complacer. Amar no es tener que decir perdón, pero no porque no debas decir perdón. Es el poder admitirlo y que signifique algo, y simplemente no tener que dar motivos para tener que pedirlo. No es volverse exigente con el tiempo, es dar tiempo. No es querer cambiar al otro, es aceptar como es el otro. No es buscar ser consolados, como es consolar. No es ser comprendido, es comprender. Amar no es ser amados, es simplemente amar. ¿Por qué? Porque la persona lo vale y el corazón se dicta así. El amor para el alma es el alimento cálido, tierno, y el alma muere sin el alimento diario. El amor no exige, solo se entrega, pero también necesita ser correspondido para hacer una entrega total y sincera. Entonces, solo así poder caminar juntos en una misma dirección. Luchen por lo que aman y no dejen que las diferencias o las inseguridades los aparten de ese gran amor. Y si no tienen ese gran amor, no se preocupen, porque ahora mismo, en este momento, está viajando hacia ustedes por el camino del destino. Yo lo sé. Por eso, como siempre digo, para poder escuchar se necesita hablar. Para poder entender se necesita escuchar. Y por último, para poder amar se necesita entender. Hoy, si tienes esa persona especial en tu vida que amas, dedícale una canción, un poema de amor a esa persona tan especial. Déjale saber cuán especial e importante es en tu vida. Si están disgustados, reconcíliese, ¿verdad? No hay nada más hermoso que ver el amor triunfar. Y recuerden, nunca olviden, el amor no es dolor, pero si es el motor, solo con él se triunfa. Es simplemente el que todo lo puede. Y no se preocupen por estar regalando cositas que valgan mucho, porque solamente con una flor, con una palabra hermosa, con una notica linda, es suficiente. Siempre recuerden que los detalles más pequeños son los que más valen, los que verdaderamente vienen del corazón. Ahora, me encantaría que nos llamen y me den su opinión sobre las cositas que les acabo de decir. Y me pueden hacer preguntitas. También me pueden encontrar en mi página oficial en Facebook por Karina, Doctora de Corazones. Y darle like si les gusta. Tengo varias porque ya el cupo en la persona le está lleno. Pronto les daré mi página web con muchas cositas de la Doctora de Corazones, especialmente para todos ustedes. Aquí espero sus llamadas, mis corazoncitos. Los amo mucho. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos entonces con la Doctora de Corazones y las llamadas de todos ustedes para hacerle preguntas sobre el amor. Yo también tengo mi pregunta para la doctora, así que vamos a la pausa y regresamos. Usted está escuchando De Corazón a Corazón con Jay Martínez por Noti 1630. El último, sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. Usted está escuchando De Corazón a Corazón con Jay Martínez por Noti 1630. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Son los números para que usted se comunique y pueda hablar con la doctora de Corazones, que la tenemos en la línea, con que va a estar respondiéndole todas sus preguntas. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Doctora, estamos en el aire nuevamente. ¿Me escucha, doctora? Sí, estoy acá. Ok, pues entonces vamos a comenzar a tomar llamadas. De corazón a corazón, buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, te habla Laisa Yareli de Ponce. La doctora la escucha. Sí, primero que nada, pues. Sí, te escucho el corazón. Mi amor, pues yo tengo que felicitarla por el programa. Muy excelente, muy bueno. Y pues obviamente, como te habían dicho, pues, el amor es el sentimiento más hermoso y sublime que puede sentir un ser humano. Solo por amor se es capaz de entregar todo, a cambio de nada. Sinceramente, yo, pues, obviamente, mi orientación sexual como transexual, ¿no? A mis 23 años, tengo que decir que nosotros, pues, yo quiero que nos ayude y nos oriente, ¿verdad? Porque yo que entiendo y considero que, pues, como usted vive en una parte de su resto del amor, es que, pues, no mide ni edad, ni raza, ni sexo, ¿no? Y el amor todo lo puede. Yo creo que a veces nosotros los seres humanos también, ¿verdad? Nosotros las transexuales, pues, tenemos el mismo derecho. Pues, yo como toda una profesional, pues sí considero que, pues mucha gente se pregunta si una persona heterosexual se puede enamorar de una transexual o tiene que ser preferiblemente de una persona del ambiente gay. Mi opinión es muy diversa y pues yo a veces pienso que sí, porque pues el amor no mide lo físico, ni lo material, ni la posición social, sino pues obviamente lo que realmente vale la persona como ser humano. Y dentro de esa relación humana, pues yo pienso que debe haber entendimiento, comunicación, confianza, tolerancia y sobre todo sana convivencia. Yo creo que y el respeto ante todo. Cuando existen estas cualidades dentro de una relación, independientemente sea ¿verdad? La que sea, yo creo que todo puede salir adelante y puede fluir. Pero mi pregunta es esa, o sea, yo creo que una persona heterosexual se puede enamorar de una transexual. Okay, pues... Escucha a la doctora, quédese en el radio escuchando, vamos a escuchar a la doctora ahora. Adelante. Mira, el amor es algo hermoso que una persona siente por otra. Hoy día en el mundo estamos un poquito más abiertos a aceptar a las personas como son. Así debe ser. Dios nos acepta como somos. Yo sé que muchos de ustedes son creyentes, yo lo soy también. El amor es algo hermoso entre dos personas. No tenemos por qué condenar a nadie por tener una orientación sexual diferente a la que nos han inculcado. El amor definitivamente es hermoso entre un hombre y una mujer, lo creo así. Pero tiene también el amor muchas facetas. Hoy día tenemos que estar un poquito más, modernizar nuestra mente y pensar que el amor lo pueden sentir personas heterosexuales, lo pueden sentir homosexuales, etcétera, etcétera. Es un tema grande para poder discutir, pero yo personalmente pienso que si alguien tiene amor en su vida, que lo disfrute, porque verdaderamente eso es lo que gira, eso es lo que hace al mundo girar. Si todos tuviéramos un poquito más de paciencia y sintiéramos un poquito más de amor en nuestro corazón por todo lo que nos rodea y por todas las personas que nos rodean, no hubieran tanta guerra, no hubieran tanto odio, no hubieran tantas envidias, verdaderamente tantas muertes innecesarias. Y el amor es comprensión, el amor es comunicación, el amor es entrega, sea de quien sea, no se mira raza, no se mira, es todo lo que ese corazón sienta. Y el amor definitivamente es el que todo lo puede, definitivamente. Muy bien, vamos entonces a la próxima llamada, doctora. Usted está escuchando el programa de Corazón a Corazón por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, le habla. Tenemos a la doctora de Corazones, Karina, en la línea de teléfono. Ustedes los puede llamar al 758-7845, 758-8298 o 758-4850 y formular una pregunta. De Corazón a Corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Permítame que hable con ella anónimamente. ¿Él está escuchando? Sí, estoy bien. Sí, me estoy escuchando, sí. Okay, buenas noches, corazón, ¿cómo estás? Sí, yo tengo hace como 30 años, yo tuve un novio, y yo estoy felizmente casada y tengo hijos y todo, pero esa persona en particular siempre, y la he tenido en la mente, fue en la universidad, y eso como que, porque yo tuve otro novio, pero en particular, siempre lo he tenido en la mente, siempre. ¿No lo ha podido olvidar? No, como que no, y cuando voy a Ponce siempre estoy como mirando, a ver, hace desde 76. ¿Y cuál es su pregunta para la doctora? ¿Qué ella quiere que le conteste? A ver si eso es normal, o sea, si es algo que pasa a menudo, o es una obsesión, o una fijación psicológica. Vamos a ver qué le contesta, pero recuerde que hay una canción que dice en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, y quizás este sea un caso. Gracias por llamarnos, quédese escuchando en la radio, que es que tenemos el cuadro lleno, gracias. Doctora, ahí tiene, usted puede dar la respuesta. Mira, corazón, hay amores que nunca mueren. Hay ese que dicen, el famoso dicho que dice que donde hubo ceniza, hubo fuego, cenizas quedan. Puede que a veces sea que un amor no pudo llegarse a realizar, es cuando las personas quizás se quedan con eso dentro de ellos, de no haber podido realizar ese amor, y se quedan como con ese pensamiento de ese amor constantemente. Hay veces en que solamente es algo que con lo cual nos quedamos muy dentro. Y hay veces en que en realidad es una fijación, como dijo ella. Pero lo más importante es quizás un día poder enfrentar a esa persona. Y bueno, la mayoría de las veces ya eso pasa. Pero si hubo algo grande entre esas dos personas, puede que se queden con ese amor muy dentro de ellos. Hay veces que personas, ahí vemos el ejemplo, que personas a través de tantos años vuelven y se encuentran. Cada uno toma su rumbo, su camino. Y después de tantos años se reencuentran, cada uno está solo y vuelven y se casan. Esos son de ese tipo de amores que nunca mueren y son amores hermosos. Muy bien, vamos a tomar otra llamada. De corazón a corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire, sí. Buenas noches, corazón. Buenas noches, doctora. Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Doctora, yo digo que el amor es el sentimiento más hermoso que existe. De las creaciones entre el cielo y la tierra, la más preciosa es el amor. Pero para poder amar, debemos amarnos nosotros primero. Porque si nosotros no nos amamos, no vamos a recibir nada, porque no damos nada. El amor es todo, el amor es vida, el amor es despertar y ver todo hermoso. ¿Me entiendes? Definitivamente, para poder brindar un amor puro y sincero, nos tenemos que primero amar nosotros mismos, respetarnos, valorarnos como personas, como seres humanos, saber quiénes somos, hacia dónde vamos y lo que queremos. Eso es muy importante, porque si no es así, no le puedes brindar a otra persona un amor completo si no sabes quién eres. Definitivamente estoy muy de acuerdo contigo. Gracias, doctora, porque el amor es todo, el amor es entregar, el amor no tiene frontera, el amor es dar y no esperar recibir. Pero el amor también se pero en el amor también se sufre, doctora. Pero vale la pena haber sufrido por amor que nunca haber sentido ese sentimiento. ¿Tú crees? Sí, el amor, sí, es, claro. Digo que el amor no es dolor. Sí, disculpa. No, siempre digo que el amor no es dolor, pero sí, definitivamente cuando nos rompen el corazoncito o nos hieren, sí, claro, por supuesto que se sufre, porque en la misma dimensión que se ama, pues se sufre de la misma manera. Hay personas que han muerto por amor. Pero... Hay personas que han muerto por amor. Pero también hay personas que han pasado por la vida y nunca han tenido ese sentimiento. Y yo prefiero morir de amor que no haberlo vivido. Gracias a la gente, que el cuadro está lleno. Gracias, buenas noches, doctora. Gracias. Bueno, bye. Ay, mi madre. Gracias a ti, corazón. Vamos a tomar otra llamada por aquí, doctora. De corazón a corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, buenas noches, te hablo Israel. Adelante, Israel. ¿Está la doctora por ahí, verdad? Sí, está ahí. Doctora, la felicito. Ah, buenas noches, Israel, ¿cómo estás? Esa palabra tan bonita sobre el amor, que es lo principal en nuestra vida, ¿verdad? Hay un refrán que dice que el amor mueve sus fronteras y el amor es el pan de la vida. Y es algo divino que, ¿verdad? Que mueve montaña. ¿Qué me puede decir de eso, doctora? La escucho. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, corazón. Sí, definitivamente el amor es el que todo lo puede, es el que mueve montañas. Cruzamos, es definitivamente nos lleva a hacer cosas que quizás nunca pensamos que íbamos a hacer o a realizar. Pero es algo sumamente hermoso cuando se siente. Vamos a tomar otra llamada, doctora. Oh. De corazón a corazón. Gracias. ¿Estoy hablando yo? Sí, está usted. Ok, buenas noches. En relación a la joven que llamó anteriormente, ella tiene razón. Es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. Ahora, en relación a mi experiencia propia, yo he amado amor así solamente uno, que es el que tengo ahora, pero tuve 5 grandes amores. Nunca después que consumé el amor y vivimos con el menos que estuve 3 años, me convencí que no era amor, era otra cosa. También aprendí que amar es dar, porque al tú dar, tú recibes. Y tú recibes del amor lo que tú pones en el amor. Luego de estos 5 años, porque tengo 5 amores, que diga, porque tengo 69 años, y nunca, nunca ninguno se me negó, me di cuenta que era todo la ilusión y la atracción física. Finalmente he encontrado el verdadero amor, el que me lo da todo, Jesucristo, y para Él vivo. Para Él es mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, y sé que caminaré en la tierra del Dios vivo con los vivientes. La gloria para el Señor. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y amén. Definitivamente. Dios es amor. Si no sintiéramos no tuviéramos Él en nuestra vida, no podríamos sentir amor, porque verdaderamente Él es el que nos brinda ese amor eterno, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con Él. Hay veces que las personas confunden el verdadero amor con una atracción, ya sea física, sexual, y no, eso no es amor. Eso es solamente lo que los seres humanos pasamos a través de una etapa que se llama enamoramiento de la pareja, y es ahí que pensamos que sentimos un amor profundo e incondicional, pero es verdaderamente conocer a la persona, amarla por lo que es y por quién es. Ese es el verdadero amor. Y aceptar a esa persona tal cual es. Ahí es donde empieza verdaderamente el amor verdadero. Vamos a tomar otra llamada. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Usted nos puede llamar y puede comunicarse, hablar y traerle una pregunta a la doctora de Corazones. Está usted en el aire, de corazón a corazón. Sí, buenas noches. Hola, sí. Buenas noches. No la escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí. Y le habla Lugo de Quebradilla. Sí. Para una pequeña sugerencia que tengo yo, en el amor, sufre, se goza, se hace de todo. Ahora mismo yo estoy sufriendo, porque tuve un accidente, me dio 6 tiros por una muchacha allá afuera, y estoy en cara de parapléjico, y estoy con mi esposa ahora, ¿entiendes? Y quisiera dar vuelta todo para atrás, y volver a lo mismo que era antes. Quisiera dar ejemplo a la gente, y mucha gente muchas veces con él cree que todo en la vida es un juego y en la vida todo es un juego. Yo soy una parapléjica y estoy en cama sintiendo verdaderamente, y quisiera estar ahora bien con mi esposa, y no puedo hacerlo para lo que prometí. Wow. Eso se sufre y el amor se usa. Yeah. Eso es el consejo que yo darle yo. Muchas gracias, pasen buenas noches. Gracias a usted por su llamada y por darnos compartir con nosotros eso. Vamos a tomar otra llamada. De corazón a corazón, esto está en el aire. ¿Hola? ¿Conmigo? Sí, con usted. Ah, muy buenas noches. El programa está muy bonito, les felicito. Gracias. En el Día del Amor. Buenas noches, corazón, bonita. Gracias. Muy bonito. Les felicito a la dama que se encuentra en el programa. Bueno, voy por aquí. Estoy bajo el radio. Mi experiencia como ser humano, ¿verdad? El amor, hay amores, como se dice, hay amores que nunca pueden olvidarse, pero todo depende del clase de amor que uno haya obtenido. Se obtiene un amor por lo físico, pero cuando se obtiene un amor por el alma, por el trato, por el trato que tienen hacia uno, la consideración, el apoyo. O sea, cuando uno le pide a Dios en verdad que le ponga en el camino a uno una pareja para el resto de la vida, ya no se une uno a esa persona por el cuerpo, no se une por lo físico, no se une, simplemente se une para vivir una vida muy diferente a la que uno estaba acostumbrado a vivir. Cuando uno llegue a obtener el amor de una dama, de esa manera usted va a saber lo que es el amor en verdad, porque no nosotros los hombres nos dejamos llevar por el físico. Y se lo digo por experiencia, por la vida que yo llevé. Pero cuando yo veí tener una compañera para el resto de mi vida, le digo que es la vida más feliz que yo estoy viviendo, porque el sexo no lo es todo en la vida. Se puede amar sin el sexo. Es el amor más lindo y más puro que usted va a ver. Si nunca lo ha vivido, cuando le llegue ese momento, usted va a ver la diferencia del amor por una materia de un cuerpo bonito al amor del alma. ¿Cómo no? Es una cosa muy divina. Es verdad, así es. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Mira, yo te voy a decir una cosa, quiero decir algo a mis corazoncitos. Muchas veces el ser humano tiende a ver solamente la envoltura de afuera. Ahora bien, yo siempre le digo a mis corazoncitos, traten a la persona, conozcan a la persona, conozcan su mente, sus sentimientos, sus sueños, su corazón. Eso es lo más importante, porque al fin y al cabo, a través de los años, siempre recuerden que la envoltura de afuera es la envoltura que está cubriendo lo de adentro, que eso en realidad es lo que es el regalo. lo de adentro que tiene una persona es ese regalo, porque a través del tiempo lo hermoso que pueda, la envoltura hermosa que pueda haber afuera, eso se va, con el tiempo se va, y sigue quedándole de adentro lo que es verdaderamente esa persona y lo que vale esa persona. ¿Cómo no? Vamos a tomar la llamada. De corazón a corazón, este está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendice a todos. Te felicito, Jay. Te hice propaganda con el Padre Mateo. Yo no sé si tú oyes el programa de los domingos del Padre Mateo. ¿Lo has oído alguna vez? Lo he oído algunas veces, sí. Sí. Ah, sí, te di. Y tuviste un éxito y lo programé. Que este día iba a tener la mejor llamada que nunca había tenido. Y así mismo fue. La superaste, ¿verdad? Así mismo es, sí. Pues fíjate, eso es ser positivo, optimista, perseverante. Voy a saludar a mi corazón. Ella se acuerda de mi voz. Yo hablé con usted, ¿verdad? Sí, claro, corazón. Como no me voy a acordar de ti, claro que sí. Bienvenida y gracias por llamar. Ay, qué bueno. Igual lo propio. Déjeme decirle, yo escuchándole todas sus palabras, mi opinión es que, y la segundo, que el amor, usted habla del amor incondicional, todo eso es un amor incondicional. Yo tuve 7 años de noviazgo con mi novio, y yo vine a conocerlo, no cuando éramos novios, que el noviazgo es algo muy superficial, y cuando estuve bajo techo con él, fue que yo vine a conocerlo de verdad. Que pues lo sabía, me preparé, porque uno toma la decisión y tiene la finalidad y sueño de formar un hogar, tener una familia, conseguir el mejor hombre del mundo, todas esas cosas bonitas. Y gracias a Dios a mí me funcionó, pero que yo me preparé y yo veo que uno tiene que conocer primero uno para conocerlo a él y amarse primero, y psicológicamente, fisiológicamente darse tiempo. El matrimonio es un adaptamiento, uno tiene que adaptarse a las personas, saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, y confianza, respeto y mucha comprensión. Justo me dice. El respeto es parte esencial, el respeto y valorar la persona, la comunicación y la comprensión, todo eso son vital en el amor y en la pareja, definitivamente. Y los detalles, es muy importante recordar la atención, saberse que se ama mutuamente, lo que le gusta, como un magnetismo que hay, uno nada más cuando lo conoce y lo comprende, le adivina sus pensamientos, ya todo es automático. Eso es lo más, la dicha más grande, que amen a uno y uno ser amado y amar también incondicionalmente. ¿Cómo no? Muchas gracias, tengo que tomar otra llamada. Pues muchas gracias, que pasen todos muy buenas noches. Muchas felicidades. Gracias igualmente. Hasta luego, buenas noches. Gracias por llamar. Vamos a tomar otra llamada. Digo, Jay, que el amor, definitivamente, cuando uno ama... Ah, disculpa. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, doctora Corazones. Dígame, aquí estoy. Sí, buenas noches, ¿me está escuchando? Sí, buenas noches, claro que sí. Sí, el señor Izquierdo, saludo por el programa. Ah, saludo, saludo, bienvenido. Sí, lo que pasa es que la época que la señora habla con mucho respeto era la época que cuando yo me casé, que los brasieres eran de lata, doctora. Yo tengo un mal capazo y esto se ha roto con este programa, ¿sabe? ¿Qué hago, doctora? Encantado de oírle. Saludo a tu tía y a los llamadas de Gay. Saludo, doctor, encantado. Gracias. Gracias, corazón, igual. Muchísimas gracias por llamarnos. Ahí, vamos a tomar otra llamada por aquí, doctora. De corazón a corazón, esto está en el aire. ¿Hello? Sí, tienes que bajar tu radio. Hello. Sí, está en el aire, le estamos escuchando. Okay. No sé si es por la cortedad o la ignorancia. El amor es egoísta, es ciego, es celoso, es traicionero, y de tanto amar se puede llegar hasta matar, aunque después llegue el arrepentimiento. Ya, ya. Esa es mi opinión. Mira, corazón, desafortunadamente el amor no es siempre lindo y hermoso y puro. Con quién tú lo sientas y quién te lo brinde, porque no siempre el amor, no todas las personas te van a dar un amor lindo, puro e incondicional. Así mismo es. De corazón a corazón, este está en el aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es un placer escuchar a la doctora Corazones y éxito en su programa. Y bueno, yo quiero decir que el amor es algo excepcional, magnífico. Y yo, bueno, en este momento, mi vida, ay, muchísimas gracias. Sumamente enamorado de una persona muy especial. Y bueno, quería aportar esto y decir que es lindo vivir el amor, vivir esos momentos que esa persona lo hacen a uno ir a donde sea por amor. Y bueno, feliz día del amor y la amistad a todos ustedes, y que viva el amor. Y felicidades por el programa. Bueno, pues gracias a este... Gracias por llamar, corazón. A este amigo que está disfrutando de ese nuevo amor, está muy enamorado. Vamos a escuchar un tremendo tema en la voz de Nino Bravo, Mi Gran Amor. Mi gran amor ha sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser mendigo, rey, centinela de tu querer. Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría de noche y de día, y siempre tuyo, vida mía. Sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar al tú escuchas Noti 1630, la estación de noticias número uno según la más reciente encuesta, llevándote toda la información que necesitas de las elecciones 2012. El 630 de Noti 1 vuelve a pasarle el rolo a la competencia, demostrando que solo Noti 1 tiene el personal para estar donde está la noticia. Me todo momento se está acercando Iván Rodríguez Travieso. Vamos a ver si lo podemos acercar. Estamos corriendo un poco. Lo importante de todo esto es que estamos presentando nuestra vida. Están esposando a Iván Rodríguez Travieso. Iván Rodríguez, están esposando. ¿Qué tienes que decir? Eso es parte del circo político. Y la llegada de Rodríguez Travieso al Tribunal de San Juan también le escuchaste por el 630. Arribó aquí el ex representante Iván Rodríguez Travieso. Se bajó con esposas en los pies y en sus manos. Mientras la competencia tiene que estar pidiendo permiso. Órale, departamento de noticias. Tenemos el revoludo de Rodríguez Travieso, ¿qué hacemos? Pues no se retire, güey. Le voy a pasar con el departamento legal, luego le voy a pasar con tráfico, luego le paso con ventas. Luego... Ay, olvídate, si ya no tiro, no lo tiro. Nosotros no venimos aquí a hacer novelitas con noticias. Informar a Puerto Rico conlleva mucha seriedad. Somos Noti 1630, líder en fiscalización y número uno en noticias. La campaña política ya está en todo su apogeo con la llegada del año 2012. Presento ante ustedes mi candidatura a la reelección. Les comunico mi intención de ser el próximo gobernador. Me honró el Partido Independentista y su militancia con ratificar mi candidatura a la gobernación. La maquinaria de Noti 1630 ya está engrasada. Ya está engrasada. Comenzando con Luis Enrique Falú en Noti 1 en la mañana. Ferdinand Mercado y Carmen Jovet comienzan el análisis desde las 9. Seguimos con Fernán Pérez, Quiquito Meléndez, Adolfo Krams, Batista Sala y Cucuza Hernández son parte del equipo. Y en la tarde y noche, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz y Noti 1 en la noche con Mario Vega. En Noti1 tenemos el equipo más grande de reporteros. Y el equipo más importante de analistas. Somos la emisora de noticias número uno. Según la más reciente encuesta. Puerto Rico, estamos listos. Estamos listos. Usted está escuchando De Corazón a Corazón con Jay Martínez por Noti1 630. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Usted está escuchando De Corazón a Corazón con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa De Corazón a Corazón por Noti 1630, Jay Martínez les habla. Tenemos a la doctora de corazones, Karina, en la línea de teléfono, quien está con nosotros hablando con los oyentes. Usted nos puede llamar al 758-7845, 758-8298 y 758-4850 para hablar con la doctora de corazones. Vamos a tomar llamada por aquí, doctora. Está usted en el aire. Buenas noches, De Corazón a Corazón. Buenas noches, Jay. Hola. Para decir que tiene un programa excelente esta noche, te felicito a ti tanto a la doctora Corazón. Espero que la pasen bien este martes, que es día de San Valentín. Y nada, esperando a ver qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene? ¿Estás esperando el amor que te llegue o...? Sí. Eso es así. Ah, pues tiene que... Escucha, doctora, ¿qué le puede decir? Gracias. Mira. Sí. Bueno, es que desafortunadamente hay veces que encontramos el amor antes, hay veces que lo encontramos después, pero lo que mis corazoncitos tienen que pensar es que ese gran amor nos toca a cada uno de nosotros. Yo sé que sí. Y si todavía no lo han encontrado o no lo tienen en su vida, no se preocupen. Como les dije en las cositas que les dije al principio, está todavía viajando en el camino del destino. Les va a llegar. Solamente, como siempre digo, sigan las señales, porque hay veces que nos ponen a esa persona al frente y no la notamos o ni nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que después nos ponemos a decir, ay, si yo hubiera actuado a tiempo, pero no. Tenemos que estar muy seguros de lo que queremos, a quién queremos, hacia dónde vamos. Es muy importante para decidir en el amor y tenerlo todo abierto, porque uno no sabe. Quizás el gran amor lo tienes al frente de tus ojos y ni te das cuenta. Así mismo es. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De corazón a corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Hola, está en el aire. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es para participar, ¿verdad? Y consultar con la doctora. Mi nombre es Elisa Tapia, de Dorado. Tengo 59 años de edad. No los demuestro. Pues nada, tengo una sola hija y una nietecita. Viven en Virginia. Vivo sola. Y pues lamentablemente, hoy en día, los hombres buenos ya están cogidos. Yo no creo como, sí, como sí. De verdad es bien difícil. Hay muchos hombres todavía que están disponibles. Lo que pasa es que hay veces que buscamos en los sitios que no es. Bueno, pues nada, no soy una persona de salir mucho a fiestas, ¿verdad? Y esas cosas. Mi hija me dice, bueno, mami, el contrincante no va a venir a buscarte a la casa. Acuérdese que mercancía que no se exhibe no se vende. Bueno, pues nada, mi salida es a la iglesia, visitar algunas amistades de mi misma edad, ¿verdad? Señoras que ya se han quedado viudas y esas cosas. Pero pues... Mira, les voy a decir una cosa. Una de las cosas más importantes es entender que el amor puede empezar por una gran amistad. Es más, nosotros, si se casan, uno debe casarse con su mejor amigo. ¿Por qué? Porque es la persona que mejor nos conoce a nosotros, que sabe mejor qué es lo que somos y lo que tenemos muy dentro, ¿no? Y hay veces que de una amistad hermosa sale un gran amor, y eso lo he visto un montón de veces. Y otra cosa, no es buscar el amor. Se cayó la llamada de la doctora. Que, ¿aló? Sí, no sé, fue que se cayó la llamada de la doctora. Fue un accidente aquí en el cuadro, pero estas cosas pasan. Cuando estamos en vivo, estas cosas pasan. Pero muchas gracias por su llamada y nada, yo usted verá que... Yo le iba a preguntar, ¿usted está en la línea? Se me fue. ¿Perdón? Está usted todavía. ¿Y usted ronca de noche? Estoy ronco. Sí. No ronco. Ah, bueno, porque es que alguien me llamó y me preguntó. Así que, bueno, pero gracias, muchas gracias. Muchas felicidades. Qué lástima que cayó la llamada a la doctora, pero nada, ya estamos en el minuto final de la noche. Vamos a escuchar, vamos a irnos con una música bien romántica, Michel, para cerrar el programa y con el próximo domingo, ya ustedes saben, este bloque desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, música y después el programa de corazón a corazón